creía, resultaste peor que las demás. Desgraciadamente tarde fue, pues muy adentro te guardé, y ahora sé que tengo que llorar. Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones para burlarte de mi corazón. Quiera Dios y nunca te enamores, pues son fuertes los dolores si te pasa lo que me pasó. Ahora nada tengo que decirte, eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó. Más de lo que tú creíste, eso nunca lo pude ocultar. Cuando te decía ese te quiero, era de lo más sincero, pero no lo quisiste escuchar. Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones para burlarte de mi corazón. Quiera Dios y nunca te enamores, pues son fuertes los dolores si te pasa lo que me pasó. Ahora nada tengo que decirte, eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gusta.